espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas. Buenas tardes, queridos oyentes de Don de Lenguas. Les damos de nuevo la bienvenida a este programa. Yo soy Mateo y me encargaré de dirigir hoy el programa junto a mi compañera Sara. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Mateo. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a una eminencia en el campo de la terminología como es Teresa Cabré. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. Vamos a plantearle, si le parece bien, una serie de cuestiones a raíz de su intervención en el cineo, pero también desde un punto de vista pues más amplio de lo que es tanto la terminología como la neología. Sara, ¿querías empezar? Sí. Me gustaría hacer una pregunta acerca de la conferencia que acaba de dar hace unos minutos. Hablábamos de principios, parámetros, criterios. Creo que son conceptos tal vez un poco vagos, no son sólidos. Y usted plantea la creación de una teoría de la neología. ¿Cómo se puede llegar a plantear esta teoría de la neología? ¿Cómo se va a llegar a la teoría de la neología? ¿Y el tiempo más o menos que esto va a llevar? Bueno, en realidad no se trata de hacer una teoría de la neología, sino una teoría del neologismo, que son dos puntos de vista distintos, porque el neologismo es un objeto observable, objeto de conocimiento observable. La neología en general no es observable porque es tan amplia que tú te puedes perder. Por tanto, en principio yo lo que trato básicamente, y esto ya lo hice con la terminología, es de centrarme en un objeto. ¿Cuál es el objeto núcleo central de la terminología? Los términos. ¿Cuál es el objeto central de la neología? Los neologismos. Pues bien, vamos a ver qué es un neologismo, cómo se comporta este neologismo. Para esto debemos saber, primero preguntarnos qué es un neologismo y después a continuación decir cómo podemos observarlo y dónde. Cuando nos enfrentamos con una pregunta sobre qué es un neologismo, ¿con qué nos encontramos? Con que cualquier objeto de conocimiento es un objeto complejo. Por tanto, que tiene varias caras, tiene varias facetas, por eso yo le llamo el principio de poliedricidad. Todo objeto de conocimiento es poliédrico, de la misma manera que lo es cualquier objeto de la realidad. Porque si tú tomas, por ejemplo, una botella y te la miras desde el punto en posición horizontal, en posición vertical, tú ves cosas distintas y se trata del mismo objeto. Pues que en el conocimiento pasa lo mismo. Según de dónde lo mires, tú ves aspectos o características distintas. Por tanto, me encuentro ante un objeto, un neologismo, que es complejo. Y además, en el caso del neologismo, me encuentro con un objeto que cambia, que es lábil. ¿Por qué? Lo que es neologismo un día puede dejar de serlo al cabo de un periodo. O lo que es neologismo para alguien puede no serlo para otra persona. Porque, por ejemplo, tú puedes utilizar una palabra que es un localismo salmantino y para mí es un neologismo. Y el tortazo, ¿lo llamáis? La pastela, que la chile empanada típica de Salamanca, ¿ornazo? Se llama tornado. Hornazo. El hornazo. Yo oí por primera vez esta palabra hornazo. Pues para mí era un neologismo absoluto, en cambio para ti no lo era, porque lo conocías perfectamente. Claro, una vez tú ya has delimitado cuál es tu objeto y te das cuenta que es complejo, entonces que tienes que describir su complejidad antes de pasar a otra cosa. Y yo esta poliedricidad, esta complejidad, la resuelvo en término de dimensiones, de dimensiones y de perspectivas en el caso de los neologismos, que es lo mismo que hacíamos con los términos. Dimensiones, tú dices, ¿qué es un término? Un término es una unidad al mismo tiempo lingüística, cognitiva y social. ¿Puedo dar cuenta de este término con la misma profundidad desde todas las facetas al mismo tiempo? Es imposible, de la misma manera que cuando observas un objeto de la realidad no puedes verlo desde todos sus ángulos, y el problema que se plantea el cubismo, ¿vale? Pues entonces tú trazas las dimensiones de este objeto y luego a continuación es cuando viene ¿y dónde lo veo yo este objeto? Y es en el caso de un punto de partida de la faceta lingüística, yo me lo encuentro en el texto, me lo encuentro en el discurso. Estos son los principios básicos. Y ahora me gustaría plantear una cuestión que tal vez le parezca trivial, pero bueno, desde mi faceta del ego me veo obligado a plantear. ¿Cuándo un neologismo deja de serlo? Es decir, en cuestiones de análisis, ¿se hace a partir de repeticiones, de periodos de tiempo? ¿Cómo se plantea este análisis? Vamos a ver, un neologismo siempre es una unidad que aparece en un momento determinado en el tiempo y puede dejar de ser neologismo a lo largo del tiempo, pero es un fenómeno sincrónico. Por tanto, tú al principio detectas un neologismo porque es una nueva aparición, ya sea porque aparece una palabra nueva o ya sea porque una palabra que tú ya utilizabas le cambias el sentido, la utilizas con otro sentido. Entonces aparece un neologismo. ¿Cuándo deja de ser neologismo? Pues aquí hay varias teorías. Es decir, una es la percepción. Cuando yo dejo de percibir que una unidad es nueva, no es neologismo. Pero fíjate que si tomamos la percepción, cuando nosotros hacemos neologismos con las reglas de nuestra propia lengua, como pasan desapercibidos incluso para nosotros, más para un receptor, entonces habría unidades que son neológicas y que no se reconocerían nunca como neológicas. Por tanto, tiene que haber algún criterio que te diga, bueno, pues deja de ser neológica en el momento, y es por esto que normalmente en los círculos de trabajo sistemático se suele partir del criterio del corpus de exclusión. Es decir, será neologismo lo que yo no encuentre en los diccionarios. Tendré muchas palabras que no están en los diccionarios porque no tienen que estar, y en cambio no son neologismos. Tendré en el diccionario muchas palabras que ya no tengo en el diccionario, palabras que se usan desde hace mucho tiempo. Por tanto, desde el punto de vista de mi percepción, no son neologismos. Y esto es lo que ha llevado a decir, pero el corpus de exclusión tiene que ser matizado. No son solo los diccionarios, sino que tienes que tener un corpus formado por varios textos de exclusión. El último es Internet. Si una unidad no está en Internet, es obvio que es un neologismo, por ejemplo. A mí me parece interesante el papel del usuario, de los hablantes. Ha hecho mucho hincapié en su conferencia de esa parte, de esa perspectiva sociopsicológica. Sí. ¿Hasta qué punto es el usuario el protagonista de todo este proceso? Los hablantes. A ver, los hablantes siempre son protagonistas de la lengua. Siempre. Porque una lengua es una entelequia. Si no hubiera hablantes que la externalizaran, que la materializaran, no tendríamos lengua, por decirlo de alguna manera. Y yo lo que he hecho hincapié es que nuestras palabras, nuestro lenguaje, no tienen únicamente una dimensión gramatical o lingüística, sino que tiene otras dimensiones. La primera y fundamental es la dimensión social. Hacemos servir el lenguaje para comunicarnos, hacemos servir el lenguaje para identificarnos, hablamos de una lengua. Hacemos servir el lenguaje para jerarquizarnos, hablamos de lengua culta, lengua vulgar, etc. Por tanto, el lenguaje tiene para las profesiones, es decir, el que domina el lenguaje de una profesión es reconocido como profesional. Tú puedes encontrarte una persona que sepa mucho de algo, pero no hable con las reglas lingüísticas propias de aquel ámbito, no se le reconoce como un profesional, porque va aparejado la lengua y el conocimiento sobre esto. Y lo que he intentado hacer yo es distinguir qué es aquello que se explica por razones del propio lenguaje, de su gramática, y qué se explica por cuestiones de la sociedad o de la psique, de la mente. Por ejemplo, yo puedo utilizar un neologismo, ¿por qué? Porque intento denominar algo que me ha llegado nuevo, y esto está plenamente justificado. Pero muchas veces, ¿por qué utilizo un neologismo? ¿O por qué unas personas, ante la denominación de un objeto, utilizan un neologismo formado con las reglas de la lengua y otros utilizan sistemáticamente el préstamo? Pues porque tienen dos actitudes distintas ante la lengua. Si observas, esto es un fenómeno psicosocial. Por tanto, los neologismos nos sirven no únicamente para expresarnos y para denominar, sino que nos sirven también para distinguirnos de los demás, para mostrarnos, para separarnos de un grupo determinado, de estos usos, etcétera, nos sirven para muchas cosas. Estos son mecanismos que no forman parte propiamente de la lingüística. La lingüística, la gramática y la pragmática solo puede recoger o dar cuenta del conocimiento que tenemos sobre el lenguaje y de cómo lo utilizamos, pero de nada más. Por tanto, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros a distinguirnos del otro? No es una cuestión lingüística, es una cuestión, en todo caso, de teoría del comportamiento, o lo que tú quieras. Y en este congreso también se han presentado muchos proyectos que quieren llegar al usuario, llegar a los hablantes. Por ejemplo, lo de la lo que presentaba ayer en su la neolosfera, por ejemplo. Sí. Y es un proyecto muy interesante. ¿Cree usted que deberían favorecerse este tipo de proyectos para llegar a los hablantes más, ejemplo, a las redes sociales? El Termcat, por ejemplo, también tiene su cuenta de Twitter, tiene Facebook, publican semanalmente también como una cuestión de periodicidad para que el usuario sepa que cada semana se va a publicar algo relacionado con... ¿Cree que esto es importante? Hombre, creo que es importante como mecanismos de llamar la atención y de adhesión a algo. Es decir, la neología en sí es importante, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Lo que es importante es comer cada día, ¿no? ¿Lo necesitas? ¿Necesitas tener noción o conocimiento sobre la neología? Pues no, de las nuevas palabras, no. Porque tú vas haciendo tu vida diaria y esto no es necesario. Pero en cambio, si tú presentas las cosas a través, por ejemplo, de la neolosfera o de los comentarios que hace Termcat, a través de lo que es las nuevas redes sociales, por tanto llegas a muchísima más gente, pero de una forma atractiva, creas una especie de adhesión a este tipo de conocimiento. Y esto es lo que es importante. Crear adhesión hacia un conocimiento, hacia un organismo, para esto se utilizan mecanismos del tipo de los que tú, de los que tú hablas. También hemos visto que en el Congreso, en Cimeo, participan representantes de diferentes lenguas, catalán, gallego, portugués, español. ¿Hasta qué punto esta diferencia, las diferencias entre las lenguas hacen que se tambalee tal vez, que sea más débil esa teoría que usted propone tal vez de los neologismos? ¿La diferencia es una ventaja o es un inconveniente? No es ni una ventaja ni un inconveniente. Es decir, cuando tú haces una teoría, la teoría debe dar cuenta de los datos, sean en la lengua que sean. Si tú te mueves en el terreno epistemológico, tus principios tienen que servir para cualquier lengua, si no, no es una teoría. ¿Entiendes? Por tanto, no tiene nada que ver en este sentido. Pero, en cambio, la diversidad lingüística, por ejemplo, en neología, te sirve para otras cosas que son muy interesantes. Es decir, la constatación es que actualmente estamos absolutamente globalizados, más de lo que nosotros pensamos. Ayer, me parece, o anteayer, asistí a una comunicación en que hablaba de los verbos neológicos formados por conversión. La conversión es una regla que tenemos en nuestra propia lengua. Es decir, por ejemplo, yo que sé, de beso besar, de abrazo abrazar. Por tanto, nosotros formamos un verbo a partir de un nombre y es algo que asimilamos como las palabras regulares de nuestro sistema. La persona que lo presentó verbos neológicos. Por ejemplo, Google, googlear, ¿no? Por ejemplo. Y tú dices, ¿de dónde viene esto? No es el ejemplo de Google, he tomado un mal ejemplo, porque tenía que ser, no es elear, sino uno directo, ¿eh? Ahora es que no se me ocurre ninguno. Clicar, por ejemplo, clicar. ¿Qué procedimiento está utilizando el de la conversión? ¿Pero realmente ha formado esta palabra? No. Lo que ha interiorizado es una regla del inglés, que es mucho más frecuente que en español, que es la regla de la conversión, de tomar, to click. Tanto es un nombre como es un verbo. Entonces, tenemos tendencia a adoptar mecanismos sin darnos cuenta. Hemos sido colonizados no únicamente por palabras, sino también por mecanismos gramaticales que no tienen la misma frecuencia en nuestra lengua. Y esto lo demostró una chica quien hizo una tesis con Joaquín García Palacios. Una tesis, ella se llamaba... Ay, soy muy mala para los nombres. Pero... trabajaba sobre un ámbito de especialidad y mostró como la gran mayoría de palabras de este ámbito, que eran palabras absolutamente románicas, en realidad no eran románicas, las tomábamos del inglés. Por tanto, a veces vemos una palabra, la vemos nueva, la vemos bien formada por las reglas del español y pensamos que esto ha formado parte de nuestra actividad léxica. Por tanto, nosotros tenemos adhesión a nuestra lengua. Pero no es verdad, es un proceso que lo hemos tomado de fuera. Y ahora volviendo, digamos, a esta diversidad de lenguas románicas en las que se centra el Cimeo, como sabrán nuestros oyentes, usted es especialista en catalán, pero también, si no me equivoco, trabaja con el castellano. ¿Qué diferencias hay en el enfoque a la hora de investigar estas dos lenguas? A ver, desde el punto de vista del enfoque lingüístico, ninguno. Pues lo que te decía antes, una teoría te tiene que servir para todo, sea la lengua que sea, y por tanto... todo lo que es la metodología de descripción, los tipos, etcétera, tiene que servir para todas las lenguas románicas, porque si no está mal formulado. Lo que sí que nosotros notamos es que las condiciones demográficas y sociológicas o sociopolíticas del catalán y el castellano tienen repercusiones incluso en las actitudes de los hablantes en relación a la neología. Cuando nosotros recogemos los datos, por ejemplo, ¿qué observamos? Pues observamos que el hablante español es mucho más permeable al préstamo. ¿Por qué? Porque lo ve como una cosa normal, que no tiene ninguna prevención al préstamo, a no ser que sea un militante de la lengua muy purista. Pero si no, el hablante español es descuidado. ¿Pero por qué razón? Porque sabe que su lengua está hablada por tantos millones de hablantes que la lengua está asegurada. Cuando tú formas parte de una lengua minoritaria o minorizada, en este caso el catalán, que es las dos cosas al mismo tiempo, tú sabes que en la medida que en tu lengua, que tu lengua se abra la interferencia sin ningún control, como hay tan pocos hablantes, llegará un momento en que esta lengua estará colonizada por otra. Y esto en sociolingüística se describe como la sustitución lingüística, una etapa de diglosia que se pasa a la sustitución lingüística. Por tanto, el hablante del catalán está mucho más vigilante, tiene una actitud mucho más vigilante ante los préstamos, porque un préstamo causa más daño a una lengua que no está estabilizada desde el punto de vista político y desde el punto de vista demográfico, como en el caso del español. Es una actitud de vigilia, ¿sabes? Es una actitud. Entonces, sí que es posible esa actitud, esa acción conjunta de todas las lenguas románicas contra el idioma de la globalización, que es el inglés, es posible. Sí, pero planteado en otros términos, no se trata de contra. Uh-huh. Fíjate bien, yo pienso que una buena política de multilingüismo tiene que pasar por tratar el inglés en el conjunto del resto de lenguas, no contra el inglés. El inglés es un idioma que sirve para determinadas funciones en el ámbito internacional. El problema es cuando estas funciones, que son lógicamente necesarias que cumpla esto, tú intentas adoptar esta lengua para otras funciones que no están necesariamente justificado que se utilice. Por ejemplo, a mí me parece ridículo, que se hagan coloquios nacionales, por ejemplo, y las hagan en inglés. Me parece absolutamente ridículo. Tú dices, pero bueno, el inglés es una lengua vehicular, sí. Pero sí, nos vamos acostumbrando a que en estas situaciones que son de prestigio, siempre vamos utilizando el inglés porque es una lengua vehicular internacionalmente, ¿qué pasa? Que nuestra lengua propia reculará y ya no se tratará en estos temas. Y con esto vamos perdiendo dominios de uso de la lengua. Tanto, no es contra el inglés, sino que cada lengua ha de tener en una sociedad el papel que le corresponde. Esto es lo que intentaba decir yo, que no me salía la palabra, entonces, el principio de sustituibilidad. ¿Qué significa? Tú tienes que utilizar la lengua tuya siempre que sea posible. Cuando no sea posible, por ejemplo, en un máster internacional, tú tienes estudiantes de fuera. Es evidente que tú no puedes recibirlos en la lengua propia del país si lo has enunciado como un máster internacional. Pero, por ejemplo, en el caso catalán, ¿no?, que son temas que yo he tocado porque he dirigido el Servicio Lingüístico de la Universidad de Barcelona, es, si tú a un estudiante que viene de fuera le dices, tú no te preocupes, vamos a dar las clases en castellano o en inglés, no pasa nada, pero dentro de 3 meses... tú tienes que tener la capacidad de entender en otras lenguas, y le ofreces los mecanismos para conseguirlo, lo estás enriqueciendo. Es decir, en lugar de cortarle o de amputarle una mano, al contrario, le estás dando un guante para que tenga más recursos, ¿comprendes? Entonces yo pienso que siempre hay que plantear el término del multilingüismo, de la adquisición de nuevas lenguas, como un rasgo positivo. Por eso no me gusta la dicotomía de los contras. Y creo que en este momento en el Consejo Europeo de las Lenguas, se está trabajando básicamente sobre esta aproximación. Yo tampoco no soy especialista en este tema. Bueno, pues parece ser que hemos llegado a nuestro fin de esta interesantísima entrevista. Así que agradecemos muchísimo a la señora Cabré que haya accedido a esta entrevista. Y la hemos entrevistado a raíz de, bueno, pues su ponencia, que fue de clausura en el CINEO, titulada Principios y parámetros en una teoría sobre los neologismos. Así que muchísimas gracias de nuevo, Teresa. Al contrario, es un placer. Y la esperamos tal vez en el futuro aquí en Salamanca. ¿Por qué no? Muchas gracias. Sweet desire.